trabajando, ya sea en la oficina o fuera. Saludos a todo mundo, saludos a las personas que están cumpliendo años o que ya cumplieron ayer o antier o que apenas van a cumplir. Muchas felicidades. Y bueno, como ya es costumbre, hoy no puedo estar Socorro, pero seguramente nos está escuchando por ahí, tomando su cafecito. Y bueno, en un rato más ya llega mi compañera Esther. Y bueno, como ya es costumbre, queremos mandar también felicitaciones a los que es el día de su santo. Y bueno, hoy es el día de el santo de Rodrigo. Saludos, felicitaciones, Rodrigo. Yo tengo un sobrino que se llama Rodrigo. Y bueno, felicidades. Y Rodrigo, Rodriga, y también Eustacio. También es el día de su santo, de Eustacio o Eustacia. Bueno, saludos, felicitaciones. Y pues, ¿qué les parece? Les vamos a poner ahorita las mañanitas y luego regresamos con las noticias internacionales para ver qué está pasando en el mundo. Y bueno, vamos a escuchar ahorita las mañanitas con Vicente Fernández y vamos a escucharlas. Felicidades a todo mundo, no importa lo que estén celebrando. Las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Pudiera bajarte las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores este día quiero adornar. Hoy por ser día de tu santo venimos a cantar. Buenos días, pues empezamos aquí el Noticiero Popular y son las 8:23 de la mañana. Y bueno, como ya es costumbre, empezamos con las noticias internacionales. Y bueno, vamos a ver qué está pasando en Argelia. Y gracias a la compañera Yurixi que nos manda las noticias. Y bueno, esta noticia nos las manda de Resumen Latinoamericano. Y bueno, vamos a ver qué está pasando por allá en Argelia. Y bueno, dice la nota, el presidente de Argelia renuncia a quinto mandato y aplaza elecciones. El presidente de Argelia informó además la creación de una conferencia nacional inclusiva para la elaboración de una nueva constitución antes de retirarse del Ejecutivo. el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, afirmó este lunes que no se presentará a un quinto mandato y que retrasó los comicios presidenciales fijados originalmente para el próximo jueves 18 de abril. A través de un comunicado publicado por la agencia oficial Argelia APS, el mandatario explicó que la renuncia a su participación en las elecciones por un eventual nuevo periodo presidencial responde a que el país debe estar en manos de las nuevas generaciones de argelinos y argelinas, quienes naturalmente serán los principales actores y beneficiarios de la vida pública y el desarrollo sostenible en Argelia del mañana. Y asimismo, puntualizó que el aplazamiento de la votación busca satisfacer una solicitud urgente para apaciguar los temores que se han manifestado para allanar el camino de la generalización de la serenidad, la tranquilidad y la seguridad pública. Desde hace 2 semanas, el gobierno de Bouteflika enfrenta fuertes protestas por su administración, la que ya lleva 20 años tras asumir la presidencia por primera vez en 1999. Al respecto, el mandatario señaló que el país está atravesando una etapa sensible de su historia en la que se han realizado importantes marchas populares en todo el país. Abdelaziz Bouteflika aseguró que ha seguido el desarrollo de las protestas y que comprende las motivaciones de las mismas, razón por la que toma las decisiones esgrimidas en el comunicado. Además, el presidente informó la realización de una conferencia nacional inclusiva encargada de reformar el sistema político y elaborar un proyecto de constitución que implemente importantes cambios, los que serán una respuesta adecuada a las expectativas de la sociedad para garantizar la base del nuevo sistema, el que ya lleva al inicio del proceso de transformación de Argelia, dejando esta medida como su última obra como presidente esgrimió. Una vez finalizada la Conferencia Nacional Inclusiva, se llevará a cabo en los comicios presidenciales, manifestó Bouteflika. Y bueno, pues así están las cosas por allá en Argelia, con la renuncia al quinto mandato y aplaza elecciones. Y bueno, pues ahí vamos a dejar esta nota. Y ahora vamos a pasar a otra nota. Y vamos a ahora a ver qué está pasando allá en Italia. Y bueno, dice la nota. En Milán, Italia, 2000 marchan contra el racismo. Alrededor de 2000 personas se manifestaron el pasado sábado en Milán, Italia, en contra de las políticas del gobierno de coalición de derecha de Lega y el movimiento 5 Estrellas M5E, que cierran puertos a buques inmigrantes, dejan que las personas se ahoguen en el Mediterráneo y con nuevas leyes impulsan a decenas de miles de inmigrantes a la ilegalidad. Los organizadores de la protesta estiman que casi 250,000 de participantes se reunió frente a la Catedral de Milán. Las demandas y los lemas de los carteles y pancartas pintados a mano y a color dicen: todos tenemos la misma sangre, el mundo pertenece a todos. no al racismo, y proteger a la gente, no a las fronteras. Los migrantes que vienen para trabajar como cosechadores en Calabria llevaban carteles con la inscripción "Basta de explotación". Carnavalescos, algunos con más máscaras de Matteo Salvini y Luigi de Maio, líder de la M5E. También había varias carrozas que representaban a los migrantes muriendo en el mar Mediterráneo. El lema de la manifestación, "Primero el pueblo", fue dirigido contra el grito de batalla del ministro del Interior y jefe Lega Matteo Salvini, prima Gli Italini, "Los italianos primero". La protesta fue organizada por una asociación de 6 organizaciones sociales, ONGS, y con el apoyo del alcalde Milán Giuseppe Sala. Y bueno, dice la nota, Sala es parte de una red de alcaldes que rechazan el decreto racista de Salvini porque consideran que no es exigible en sus municipios Palermo, Nápoles, Florencia y Milán y otras ciudades importantes. En estas ciudades italianas, la opción "el gobierno" está creciendo y alrededor de 1,200 iniciativas, grupos de distrito y etcétera, publicitaron la manifestación de Milán en internet. Los organizadores evitaron cualquier discurso en la demostración, invitando a cantantes, músicos, DJs a actuar al final de la manifestación. Tocaron "La gente tiene el poder" de Patti Smith. Sin embargo, varios políticos prominentes del llamado campo de centro izquierda aparecieron al margen de la manifestación para dar entrevistas a los medios, en los que trataron de presentarse como portavoces de una nueva izquierda. Y bueno, pues hasta ahí vamos a dejar esta nota de esta marcha en contra del racismo. Y bueno, vamos a escuchar un poco de música y ahorita regresamos con más noticias. Y bueno, vamos a escuchar a Maná con "El reloj cucú". Sonaba papá, besó mi frente, me dijo "buenas noches, hijito", y me apagó la luz. Oye, cucú, papá se fue. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular. Y bueno, recuerden que hoy es miércoles 13 de marzo. No se les vaya a olvidar la cita al doctor o con el novio. Ay, ¡wow! Ay, ay, esa no se les olvida. Buenos días, Estercita. Es que ya llegó aquí Estercita, ya llegó. Buenos días, compañera. Buenos días, Reina. ¿Cómo estamos esta mañana? Pues ya me siento bien como nueva. En los otros días, pues ya ve que estaba enfermita y ahí como que estaba cambiando de voz y me decían, no eras tú, sí era yo. Era yo la misma, la original. Lo que pasa es que andaba un poco enferma, pero ya me siento bien con todos esos tecitos que me tomé y que me mandaron y que hasta me trajeron remedios así de tecitos. Sí, la miel. Sí, Karen me trajo miel de eucalipto. Y ajá, bien ricos los tecitos, tomé muchos tés, entonces ya estamos bien. Parece que no funcionan, ¿verdad? Pero sí, te hacen sentir bien, sí. Y luego te vas, como que te vas recuperando porque tienes mejor, te sientes mejor cuando sí. Tomas un tecito calientito que te cae al punto. Sí, y duerme uno más a gusto. Así es. Así es que les recomiendo los tés. Y bueno, pues continuamos aquí con las noticias. Así es, y nos vas a llevar ¿a dónde nos vas a llevar? Sí, pues ahora vamos a Paraguay a ver qué está pasando por allá. Y bueno, aquí la nota nos las manda aquí la compañera, gracias, Yuritsi, que siempre nos manda aquí noticias. Y bueno, esta nota es de Telesur, y bueno, dice, amplían presencia militar en prisiones de Paraguay por amenaza de motines. Y dice, las cárceles de Paraguay serán reforzadas por las Fuerzas Armadas a causa de los motines ocurridos en los penales de Concepción. El coronel Oviedo y Pedro Juan Caballero, iniciados por reclusos miembros del primer comando capital PCC, Grupo Criminal de Brasil. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, anunció el despliegue este martes luego de que los motines ocurridos el lunes que dejaron un oficial herido de gravedad. Vamos a buscar utilizar a las Fuerzas Armadas de manera disuasiva por fuera del penal, a los efectos de evitar este tipo de cosas, señaló Velázquez. Tenemos la información en cadena en todas las penitenciarías, agregó. Velázquez asegura que estos motines han sido organizados por reclusos miembros del PCC con la intención de mantenerse recluidos en Paraguay y evitar el traslado a Brasil, donde también tienen orden de captura. Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Ríos, asegura que los motines son producto de la expulsión del pasado lunes de Thiago Jiménez, alias Matriz, quien es uno de los líderes del PCC. Y bueno, pues hasta ahí termina esta nota. Y pues así está la situación por allá. Así es. En Paraguay. Bueno, y ahora vamos a Colombia. Dice, asesinan al líder social indígena Alexander Cunda en Colombia. El líder social indígena y activista Alexander Cunda ha sido asesinado por un grupo de hombres en la zona rural de El Progreso, en el norte del departamento Cauca, en Colombia. Cunda lideraba la comunidad encargada de la defensa de los derechos de esa zona. De acuerdo con el testimonio de los vecinos presentes durante el crimen, varios hombres sin identificar abordaron a Cunda y le perpetraron 3 disparos en la cabeza sin mediar palabras. Las redes sociales han sido testigo una vez más y multitud de cibernautas han repudiado el asesinato, reclamando una respuesta y una actuación inmediata por parte del gobierno. Con la muerte de Cunda, llegan a la veintena los asesinatos de líderes sociales registrados en Colombia en lo que va del año. Y ya ve que no vamos por mucho del año, ¿verdad? Así sí. Que son varias ya personas y pues que ya se conoce que son líderes sociales, ¿verdad? Entonces sí, lleva algo más, más siniestro por ahí de señalar a estas personas. Sí. ¿Y qué le parece si nos vamos a otra noticia? O creo que podemos hacer otra nota que es de Brasil. Ok. Y dice que arrestan a policías militares por asesinato de Mariel Franco. Así es. Y bueno, dice la nota, el policía militar retirado Ronnie Lessa, de 48 años, y el ex policía militar Elcio Vieira de Queiroz, de 46 años, fueron arrestados en la madrugada del 12 de marzo, acusado de ser quienes ejecutaron hace casi un año a Marielle Franco, concejala del Partido Socialismo y Libertad, a PSOL, y a su conductor Anderson Gómez. Bueno, y dice la detención estuvo a cargo de la División de Homicidios de la Policía Civil de Río de Janeiro y por fiscales del Ministerio Público. Se confiscaron documentos, celulares, computadoras y armas de los sospechosos, informó Brasil de Fato. Según la investigación fiscal, Queiroz sería el conductor del vehículo Cobalt plateado que persiguió el auto de la concejala, y Lessa habría sido responsable por los disparos. El crimen habría sido planificado en forma meticulosa durante 3 meses y se llevó a cabo el 14 de marzo del 2018. Franco había sido nombrado como relatora de un comité para monitorear las acciones de la intervención militar en las favelas del Río de Janeiro, que comenzó en febrero del mismo año. Ronnie Lessa monitoreaba eventos en los que la concejala participaba por medio de un celular comprado a nombre de otra persona. Este policía militar vive en el mismo condominio donde el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene una casa, en Barra de Tijuca, al oeste del río, informó el sitio de noticias G1. Es indudable que Marielle Franco fue ejecutada debido a su actuación política en defensa de las causas que defendía. La barbarie practicada en la noche del 14 de marzo del 2018 fue un golpe al Estado democrático de derecho, dice la denuncia. Y bueno, dice, a principios de este año, un periódico informó que 2 mujeres relacionadas con un fugitivo de la justicia vinculado al asesinato de Marielle eran, hasta finales del año pasado, empleadas en la oficina de uno de los hijos del presidente brasileño en la legislatura del estado de Río de Janeiro, lo que sugiere que el clan Bolsonaro podría tener conexiones con personas cercanas a los crímenes implicados en el asesinato. Vaya, vaya. ¿Cómo ve? Se ve muy peludo eso, ¿no? Sí, muy todo. Ay, no. Sí. Muy feo. Muy feo. Y bueno, dice la nota, es muy grave lo que hicieron con la seguridad pública de Río de Janeiro para llegar a este punto. Ahora lo más importante es saber quién la mandó matar. ¿Quién la mató? No fue solamente quien apretó el gatillo. ¿Cuál es la motivación política de quién la mandó matar? Son las preguntas, ¿no?, que te están haciendo. Y dice, ¿qué interés existía para matar a Marielle? Eso es lo que tenemos que exigir ahora, dijo la G1 el diputado federal Marcelo Freixo del PSOL, amigo de Marielle, que también era monitoreado por los sospechosos de asesinato. Imagínense, pues hasta ahí vamos a dejar esta espeluznante nota. Espeluznante de veras, imagínate. Ay, sí, pues ya tiene un año. Y luego que el presidente... Y siguen asesinando a las personas que estaban... Y es interesante porque ella pues era muy conocida y era defensora de los derechos de la, los LGBT... ¿verdad? Entonces, o sea, era bastante al frente de la justicia social allá en Brasil, en Río de Janeiro y todo eso, ¿no? Bueno. Sí, por todos lados están asesinando a estas personas, ¿verdad? Sí. ¿Qué le parece si nos vamos a algo que nos suba la vibra, ¿verdad? Porque pues esto nos hace bastante, nos consterna, ¿verdad? Que esté tan seria la cosa por allá, por Brasil, por todo el mundo, la verdad. Así que ahorita vamos a escuchar a... Sí, así es. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade hasta la raíz y regresamos con más noticias. Así es. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y bueno, son las 8:52 de la mañana y están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM. Y bueno, saludos a todo mundo que nos esté escuchando hasta donde llegue nuestra señal, pero también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo que se encuentren por internet entrando a radiosantaana.org o pueden venir a visitarnos a traernos otro cafecito o otro tecito, porque pues en la mañana ya llovió café acá en la cabina. Es que es la que les puse yo bien, ojalá que llueva café. Sí, así es. Al empiezo, así es que, pero pues también pueden venir a visitarnos, a traernos las noticias calientitas de ahí, de sus calles, de sus barrios, de sus colonias. Y estamos acá en el Centro Cultural de México, de Santa Ana, en el 837 North Ross. Y bueno, continuamos aquí con las noticias. Y bueno, aquí tenemos una nota que nos manda la compañera Yurixi, gracias. Y bueno, esta nota nos las manda de Desinformémonos. Y bueno, vamos a ver qué está pasando con las aves en el mar. Así es, esta es una nota global, ¿verdad? Sí. Pero también se refiere a los globos y que los globos son el peor enemigo para las aves en el mar. Sí, así es. Y bueno, dice aquí la nota. Según el estudio publicado en la revista Scientific Reports, dirigido por Lauren Román, estudiante del doctorado de I+0, el plástico duro representa la mayoría de los desechos ingeridos. Es mucho menos probable que mate respecto a los plásticos blandos como los globos. La ingestión de desechos marinos es una amenaza reconocida a nivel mundial. Sin embargo, la relación entre la cantidad o el tipo de basura plástica que una ave marina ingiere y la mortalidad sigue siendo poco conocida, explicó Lauren Román. Entre las aves que se estudian, la principal causa de muerte fue el bloqueo del tracto gastrointestinal, seguido de infecciones u otras complicaciones causadas por obstrucciones gastrointestinales. Aunque los plásticos blandos representaron solo el 5% de los artículos ingeridos, fueron responsables de más de 40% de las muertes. Qué interesante, ¿no? O sea, las bolsas, yo creo, y los globos y todo eso, se les meten a los animalitos, sí, pobrecitos. Y bueno, dice la nota, los globos o fragmentos de globos fueron los desechos marinos con mayor probabilidad de causar mortalidad y mataron a casi una de cada 5 de las aves marinas que los ingirieron. Híjole. Como ha encontrado una investigación similar sobre la ingestión del plástico por parte de las tortugas marinas, parece que si bien los fragmentos de plástico duro pueden pasar rápidamente a través del intestino, es más probable que los plásticos blandos se compacten y causen obstrucciones fatales, dijo Román. Y bueno, dice el coautor del CIRO, Chris Wilcox, dijo que el enfoque adoptado en el estudio se desarrolló por primera vez en las tortugas antes de ser aplicado a las aves marinas. Y bueno, dice, estas dos aplicaciones son la primera vez que ha habido una estimación robusta del impacto de la ingestión de plástico en especies marinas salvajes, dijo Wilcox. Esto es un paso crítico para desencadenar acciones para abordar la contaminación plástica. Y bueno, dice Román, dijo que aunque el estudio mostró que los artículos blandos, como los globos, son más peligrosos, todos los plásticos representan una amenaza mortal para las aves marinas. Si las aves marinas comen plástico, su riesgo de mortalidad aumenta, e incluso una sola pieza puede ser fatal. Si bien los plásticos duros tienen menos probabilidades de matar que los plásticos blandos, aún son responsables de más de la mitad de las muertes de aves marinas identificadas en nuestro estudio. Y bueno, dice, la evidencia es clara. Si queremos evitar que las aves marinas mueran a causa de ingestión de plástico, necesitamos reducir o eliminar los desechos marinos de su entorno, especialmente los globos, dijo Román. Y qué bueno, interesante, pues, ¿verdad? Sí. Pues a veces, no sé si viste esta semana, como ayer o antier, estaban migrando las monarcas. Y todo el mundo está haciendo postings, tomando foto y video y todo eso, ¿no? Que están migrando y la gente ha sembrado una hierba que siembran para ¿las que... ¿Las atrae? Sí, que las atrae. Y pues les ayuda en su viaje que ellas hacen. Y qué bonito, pero yo creo que también el plástico en el mar es súper peligroso para los animales, que ya ves que mueren, pero también para nosotros, ¿no? Porque dicen que todo eso... como que causa que nosotros despidamos hormonas. Sí. O sea, el cuerpo nuestro se adapta al plástico y puede tener algo nocivo, ¿no? Que algo que nos cae muy mal y nos crea problemas de salud. Así que, pues, no solamente son los animales que van a estar expuestos a estos plásticos en el mar y mueren, pero también... ¿Qué más son los efectos que tiene ese plástico en nuestra salud, verdad? Sí, así es. Y pues los plásticos blandos son los que son más fatales que los duros. Imagínate, se quedan atorados, los pobrecitos se les atoran en el intestino. Sí, así es. Bueno, y ahora de esa nota, pues que es de interés muy global, muy del medio ambiente, nos vamos a esta nota de Desinformémonos también, que dice, es de Tlachinolan, el silencio no es una opción en la lucha contra el sistema patriarcal, dice. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, en el segundo Tribunal de los Derechos de las Mujeres, con nuestras voces derrumbaremos la justicia patriarcal, realizado el 7 de este mes, así se llamaba. Esto fue en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, y se presentaron 8 casos que laceran y cercenan las vidas de las mujeres en la región de la montaña, la cual se encuentran presas de la violencia de un sistema patriarcal. Este Tribunal Ciudadano de Conciencia tiene como propósito colocar a la opinión pública el problema de la violencia de género institucional y la violencia feminicida en Guerrero. Guerrero es un estado donde se imponen la ley de los hombres que detentan el poder y por lo mismo agreden a las mujeres dejando secuelas psicológicas irreparables que no permite su desarrollo libremente, dice el comunicado. Mancillan no solo su memoria, sino sus cuerpos territorios. En algunos casos son mutiladas por las personas que supuestamente deben ser amadas. Para ellos las mujeres son desechables, poco importan sus vidas, incluso hacen ludibrio de sus muertes. Las cosifican cual si fueran mercancías, así cual violencia se erige como el acoso de las fantasías del mercado. Los hombres del poder son cómplices de estos hechos deleznables, comparsas de la violencia delincuencial y de las corruptelas en los ministerios públicos que no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas que buscan a sus familiares o justicia. Sin embargo, la justicia es patriarcal, dice aquí el comunicado. Bueno, es una nota bastante larga, ¿verdad? Pero se están presentando aquí en el Tribunal de Derechos, Segundo Tribunal de los Derechos de las Mujeres, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. ahí en ese sitio estaban haciendo estos comunicados y presentaciones. Dice, los hombres de poder siempre niegan a aceptar la violencia feminicida, menos toleran que se les señale como cómplices de esta catástrofe social que mantiene a las mujeres indígenas en lo más profundo de la violencia. Es insostenible esta violencia patriarcal para el florecimiento humano de las mujeres. Sin duda, es un problema social que se debe atender urgentemente, deconstruyendo estructuras mentales y creando nuevas formas de relación que permitan la emancipación de las mujeres, dicen. En este sentido, en el segundo tribunal de conciencia se presentó el caso de violencia obstétrica donde por negligencia médica en el Hospital General de Tlapa, el niño de Doña Nancy quedó grave, como ella misma relató, que su bebé está mal de la mitad de su cerebro. El segundo caso se trató de un feminicidio ocurrido en la comunidad de Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, donde el propio esposo, por no pasarle unos clavos, empezó a agredir al grado de mutilar su cuerpo con machete a esta señora y la llevaron al hospital, pero en el camino falleció. La hija, al pedir justicia y castigo al culpable, se quebró en llantos. El tercer caso también se trata de un feminicidio que ocurrió en la ciudad de Acapulco. La víctima de 27 años y su pareja es un teniente del ejército quien la asesinó. En la carpeta de investigación obra que su muerte fue natural, pero su padre y su madre de la víctima no estuvieron de acuerdo y solicitaron la necropsia de ley que arrogó la causa de muerte. El padre de la víctima asevera que tenía 15 días de haber contraído matrimonio. Nunca imaginé que se había casado con su verdugo. El cuarto caso es de una violación sexual de una niña de 15 años. Hechos ocurridos en la comunidad de Mixtecapa, municipio de San Luis Acatlán, en el año 2011. Y bueno, sigue otro, pues igual de triste en los detalles, ¿no? Y dice, no puse denuncia porque tenía la esperanza que regresara, no quería imaginar que mi hija le había pasado algo. Pues hay hasta 8 o 9 casos que estaban recontando, ¿verdad? Y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolnola ha impulsado un eje de trabajo de la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y mestizas. Y en el 2018 registraron 322 casos de mujeres que solicitan asesoría, 158 mujeres víctimas de algún tipo de violencia. Bueno, este grupo está haciendo acompañamiento, ¿verdad? Y asegurándose que los oficiales escuchan lo que está pasando y registren cualquier caso de feminicidio que ocurra en esta área. Ya registraron 23 y dice, esta cifra dista de las más de 200 mujeres que los medios reportan como asesinadas. O sea, hay 200 casos, pero 23 son oficialmente registrados, ¿verdad? Entonces eso también crea un cierto desafío, ¿verdad? Para poder hacer algo que detenga todas estas injusticias. Las organizaciones que estuvieron como expertas y expertos fueron Grupo de Información de Reproducción Elegida, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Instituto de Liderazgo Simone Beauvoir y JAS, Asociadas por lo Justo. Las jueces simbólicas dieron su veredicto en el sentido que se violaron no solo los procedimientos legales para que las víctimas accedieran a la justicia, sino que violaron los derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia implantada por este sistema patriarcal. Dijeron que no existe pertinencia de género en las autoridades, en la fiscalía, para resolver los feminicidios y que existe una discriminación galopante para atender los casos de violencia contra las mujeres. La justicia patriarcal que se ha ensañado contra las mujeres de la montaña. Este ejercicio de conciencia con el segundo tribunal busca mover desde abajo las estructuras de poder y lo que está construido desde arriba debe cambiar de raíz. Bueno, de hecho que estamos escuchando la canción de la raíz, ¿verdad? Entonces tiene que ver no solamente de nuestros sentimientos, pero también de cómo las instituciones manejan estos casos de injusticia y violencia contra las mujeres. Yo creo que esta nota estaba muy bonita, pero muy triste. Sí. Sí, pero lo bueno es que están

que tengo miedo tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM KSXA. Y bueno, continuamos aquí con las noticias. Y bueno, antes quiero mandar saludos a Socorro y familia y complaciéndolas por ahí con Omara Portondo. Acabamos de escuchar Dos Gardenias y Bésame Mucho. Y bueno, continuamos aquí con las noticias. Así es. Vamos a continuar un poquito más sobre la situación de la mujer allá en México, ¿verdad? Sí, así es. Aquí tenemos otra nota de aquí, de las mujeres. Y bueno, esta nota nos la mandaron de Voces Feministas. Y bueno, dice, recortan fondos en 17 estados con atención a violencia de género. Y bueno, dice, solo 11 congresos estatales aumentaron el presupuesto a favor de las mujeres. Y bueno, dice, Ciudad de México, de las 17 entidades de nuestro país, donde se encuentra vigente la alerta de violencia de género, en al menos 11 congresos estatales aprobaron aumentar el presupuesto de los institutos o secretarías locales de la mujer. Sin embargo, no todos los incrementos fueron significativos. En otros casos, se recortaron recursos e incluso uno de estos organismos finalmente desapareció. Y bueno, dice, en Zacatecas el mecanismo fue declarado para todo el territorio. En Veracruz existen dos alertas, una total y otra parcial. Mientras que en Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa, solo opera en algunos municipios, de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, dice, en varios de los estados, la ampliación monetaria va desde el 2% hasta el 120% respecto al 2018. El Estado de México y Veracruz son las entidades que subieron sus recursos y más del doble, con 119% y 109%. Le siguen Durango y Michoacán con el 81% y 80% y un 70% y 46% respectivamente. Zacatecas y Morelos aumentaron sus recursos menos de la mitad, con 39% y 33%, 32% y 34%, mientras que las entidades con menor crecimiento fueron Guerrero, 10.5%, San Luis Potosí, 9%, Sinaloa, 7.9%, Quintana Roo, 6% y Oaxaca, 1.9%. A contracorriente, Chiapas fue la entidad que más redujo el presupuesto de la Secretaría de la Igualdad de Género, comprometiendo 93% de este, al pasar de 992 millones a 67 millones. El argumento de la actual administración morenista es una política de austeridad y simplificación administrativa, así como un rediseño de la estructura organizacional. En Campeche y Nuevo León, los fondos bajaron 3% y 4%, mientras que en Colima se mantuvo igual que el año pasado. A ello se suma el caso del estado de Jalisco, donde apenas en febrero pasado el Congreso local aprobó la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, IGM, concentrado sus funciones en nueva Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y bueno, pues hasta ahí termina la nota. Y esta nota la sacamos de La Voces Feministas y la fuente es El Universal, ¿verdad? Así es. Bueno, pues estamos aprendiendo que hay mucha injusticia por allá, y entonces yo creo que esta noticia no es muy buena porque están reduciendo la mayoría del presupuesto, ¿verdad? Sí. Para atender esas circunstancias, y pues me suena eso de Secretaría de Igualdad Sustantiva un poquito, como que nadie se va a acercar ahí porque quién sabe qué es eso. ¿Verdad? Bueno, y vamos a seguir con las noticias. Un comunicado de parte del Congreso Nacional Indígena. Nunca más un México sin nosotros, dice su lema de este grupo. El comunicado indica que hubo la liberación de Diego López Méndez. Hay bastantes proclamaciones aquí. Dice, para la Sexta Nacional e Internacional, para la Red contra la Represión y por la Solidaridad, las redes de resistencia y rebeldía, el CNI y el CIG, que no estoy segura qué quiere decir eso, pero también para los compañeros defensores de los derechos humanos, y a la sociedad civil nacional e internacional, dice el comunicado. Les saludamos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con toda la alegría de nuestro corazón. Queremos comunicarles que el compañero Diego López Méndez fue liberado el día de ayer, 11 de marzo del 2019. Han sido años de formación y organización para la lucha en diferentes penales del estado, en los que juntos hemos crecido y caminado, reído y llorado, para llegar al lugar donde estamos hoy, un lugar donde Diego es libre, donde Diego puede regresar con su familia y construir la vida que se merece. Diego fue detenido el 18 de julio del 2012, saliendo de su trabajo en San Cristóbal de las Casas. Fue torturado y extorsionado por fuerzas judiciales del estado antes de ser encarcelado en el el Amate en Cintalapa. Ahí fue donde conocimos a Diego, al principio un joven de pocas palabras que comenzó a organizarse junto a otros compañeros y que tras casi 7 años de lucha ha acabado siendo un maestro para nosotros y para todos, a quienes nos dio fuerza y esperanza para seguir luchando por su libertad, aún en los momentos más difíciles. Dice, ¿qué más dice aquí? Hubo una intensa campaña por su libertad iniciada hace más de 4 meses y recibió mucho cariño y solidaridad de todos los compañeros. Y dice, no podemos expresarlo con palabras, fueron meses de intenso trabajo político y acompañamiento de movilización y aprendizaje, pero el poder abrazar a Diego y a su familia fuera de los muros de la prisión no se puede comparar con nada. Él es parte de la organización Solidarios de la Voz de la Mate, adherentes a la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. Se integró a ella en diciembre del 2017 cuando fue trasladado al CERSS-5, que pues está ahí en el Amate, como dijimos antes, donde ha estado secuestrado hasta el día de ayer. Tras 7 años de lucha, Diego fue absuelto del delito fabricado en su contra. Son 7 años que nunca le serán devueltos. Nunca podrá sentir lo que es ver crecer a su hijo, quien tenía apenas 3 meses cuando secuestraron a Diego, construir una vida junto a su compañera o cuidar de su enferma madre. Nunca perdonaremos al Estado mexicano por arrebatarle eso a Diego. Por ello, no dejaremos de luchar por la libertad de los demás compañeros solidarios de la Voz de la Mate, del resto de organizaciones en lucha y todas las y todos los presos del mundo. Hasta que todos seamos libres, la lucha es el único camino, dice. Grupo de trabajo, no estamos todos. Así que, bueno, es una victoria para este grupo que logró liberar a este compañero allá en el Amate por San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Qué te parece que si vamos a nos vas a contar con Selena? Sí, así es, otra complacencia por ahí para Galeanito. Y bueno, ahí le vamos a poner a Selena como la flor. Vamos a escucharla. Pero ay, cómo me duele. Buenos días, pues regresamos después de haber complacido a nuestro más pequeño radio escucha. Y bueno, el otro pequeño radio escucha también, Martí. El niño Martí también, que luego nos escucha también. Saludos, que está en la escuela. Y creo que Galeanito está de vacaciones. Así es. Saludos. Y bueno, continuamos aquí con las noticias. Y bueno, aquí tenemos otra nota de Oaxaca. Y bueno, esta nos las mandan de Centro de Medios Libres. Y bueno, vamos a ver qué está pasando por allá. Y bueno, la nota dice, Asamblea de Huichiro, Oaxaca, se pronuncia ante intención gubernamental de montar falsa asamblea comunitaria. Y bueno, dice la nota, el día de ayer sábado, 9 de marzo, el presidente municipal Emilio Montero estuvo en nuestra comunidad mostrando su apoyo a Jacinto Alonso Jiménez. Por la mañana trataron de montar una asamblea falsa en el parque de la comunidad para imponer a su operador, que es Jacinto Alonso Jiménez, a lo que los compas del Consejo de Ancianos, la Asamblea Comunitaria y el Cabildo Comunitario de Huichiro les pidieron que no hicieran para evitar un conflicto mayor. Por la tarde de hoy llegaron los distintos grupos que controlan los partidos en Álvaro Obregón con César Vicente, filial al PRI, y Jacinto Alonso Jiménez, que se hace llamar independiente, pero bien sabemos que es el operador político de Emiliano Montero Pérez en la comunidad y pertenece a la jauría de estos políticos jóvenes que parecen ovejas, pero son controlados por los viejos lobos que ya conocemos. Se reunieron y posteriormente Emilio Montero Pérez salió de la comunidad. Nosotros, el Consejo de Ancianos, la Asamblea Comunitaria del Pueblo de Álvaro Obregón y el Cabildo Comunitario, nos deslindamos de los acontecimientos sucedidos el día de ayer por la noche. A Emilio Montero y su gente denunciamos la campaña de desprestigio a nuestro movimiento, recordando que llevamos más de 6 años defendiendo y protegiendo nuestros bienes naturales y culturales como pueblos originarios sin ninguna remuneración, ya que todo el dinero que se destina a esta agencia municipal cae en manos de los políticos que quieren seguir controlando nuestras comunidades. Al igual que nuestros hermanos en Resistencia del Pueblo y COTS de San Dionisio del Mar, exigimos que Gloria Sánchez, Héctor Sánchez, Emilio Montero y toda la jauría deje de provocar y mentir sobre las decisiones de nuestras comunidades. Desde hace 6 años hemos decidido caminar y autogobernarnos de manera autónoma e independiente al sistema electoral de partidos políticos. Seguimos exigiendo el respeto a las decisiones que como pueblo hemos tomado. Desde las lagunas costeras de los pueblos mareños, la tierra, el mar, el viento no se venden, se aman y se defienden. Y bueno, dice el Consejo de Ancianos de Huichiro, Asamblea Comunitaria de Huichiro, Cabildo Comunitario de Huichiro, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, en defensa de la tierra y el territorio. Y bueno, pues hasta ahí así termina es. La nota. Pues sí, estos pueblos quieren gobernarse, ¿verdad? Y pues también tienen que trabajar con el sistema. A veces el sistema no funciona para ellos. Así que ahí vamos a dejar esa nota. Sí. ¿Y qué te parece si vamos a una canción? Ok. Aquí tenemos un repertorio de muchas canciones que nos gustan. Sí, y si no nos piden, vamos a poner las que a nosotros nos gustan. Así es. Y bueno, ¿qué le parece? Vamos a escuchar Amparo Ochoa, Mujer. Muy bien, esa queda muy bien. Gracias, Reina. Buenos días, pues regresamos a su noticiero popular y bueno, son las 9:42 de la mañana, ya se nos está terminando el tiempo, pero sigan escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM y bueno, vamos acá ya estamos en las noticias locales. Vamos a ver qué está pasando acá en California. Y bueno, esta nota nos las mandan de hoy Los Ángeles. Y bueno, dice el encabezado, urge limpiar el récord. Dice, urge limpiar el récord criminal para reducir las opciones de ser deportado. Y bueno, dice, una de las principales causas de deportación de migrantes es la existencia de historial delictivo, aunque los activistas aseguran que hay una opción de limpiar antecedentes criminales y reducir así las opciones de ser repatriado. Las redadas y arrestos que se han dado en esta administración despertaron la conciencia de muchos, incluso inmigrantes que acarrean problemas desde los 90 han encontrado una esperanza en la posibilidad de limpiar el récord criminal, explica a F. Rigoberto Valdés, vocero de la UFCW local 770. El proceso de limpiar el récord varía en cada estado y depende del cargo y de la estrategia que se utilice, pero aplica a delitos menores que pueden ser suprimidos, lo que en inglés se conoce como expungement. Expungement. Expungement. Sí. Ok. También se puede anular la condena. En inglés se dice vacate. Ok. Y en este proceso el tribunal retira la declaración de culpabilidad y desestima el cargo. Para el abogado de inmigración Alex Galvez, el camino de anular es el más recomendado para algunos casos de inmigrantes que se declararon culpables por recomendación de los abogados, sin saber que esto afectaría sus casos migratorios. Dentro de los caminos para el limpiar el récord delictivo, los inmigrantes de algunos estados como California también pueden tratar de reducir la calificación de delitos graves a crímenes menores. Ante esta posibilidad, el sindicato de la UFCW anima a los inmigrantes con pasado delictivo. Queremos que no se sientan intimidados o estigmatizados porque tienen o tuvieron problemas con la ley, que puede haber una salida, insiste Valdés. Ese es el caso de una mexicana de 43 años que se identificó con el nombre de Abigail, la inmigrante oriunda de Toluca, explica al EFE que aunque tiene una orden de arresto desde 1997 que desconocía aún estaba vigente, quiere permanecer en los Estados Unidos y por ello necesita limpiar sus antecedentes. Jenny Sánchez, consejera legal de la Oficina de Defensor Público del Condado de Los Ángeles, LACPD, apunta que inmigrantes con casos aún están pendientes de resolverse son frecuentes, especialmente en personas que evaden encontrarse con las autoridades por no contar con un estatus de estadía legal. Los indocumentados con un récord criminal no serían los únicos que están en la mira de las autoridades de inmigración. El presidente Donald Trump puso además en la mira de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, a los residentes legales que hubieran cometido delitos. Esta es la razón por la que Valentín, un mexicano que quiso omitir su apellido, quiere borrar una mancha que tiene en su récord desde 1992. El inmigrante llegó a Estados Unidos en el 1980 y se convirtió en residente permanente. En todos estos años no había querido naturalizarse, aunque bajo el actual gobierno decidió a dar el paso. Me asusta que el DUI, ajá, conducir bajo la influencia del alcohol o drogas que tengo vaya a afectar mi solicitud de ciudadanía, así que prefiero preguntar antes de ir a meterme a la boca del lobo, aclara Valentín. Como Valentín y Abigail, centenares piden asesoría a organizaciones como la de Valdés, el que explica, le han llegado personas desde ciudades tan lejanas como Las Vegas o incluso de México han llegado a buscar ayuda. No obstante, Galvez advirtió que el proceso de limpiar el récord no es un proceso tan sencillo como aparenta, e incluso algunas de estas acciones no sirven de nada frente a las autoridades de inmigración. El jurista recomienda que antes de iniciar cualquier procedimiento para limpiar el récord criminal con miras de enfrentar un proceso de inmigración, se debe consultar con un abogado experto en ese tema. Y bueno, pues hasta ahí sí. Dejamos la nota. Que se informen muy bien, sí, con recursos, ¿verdad? Que la gente que sepa de ley de inmigración y que sepa de los récords criminales, porque a veces hay personas que sí saben de inmigración, pero no saben de lo criminal, entonces tienen que buscar asesoría de los dos, de los dos lados. Pues es sí, una nota es. Más larga, con muchos más ejemplos, pero bueno, que también queremos enfatizar que pues afecta a las personas con récord y puede tener efectos en si una persona decide naturalizarse o no, ¿verdad? Hacerse ciudadano o no. Sí, pues hay que estar preparados, como aquí dice la nota, pues la administración Trump pues no va a quitar el dedo del renglón que señala que a los que les llama criminales, ¿no? Así es que pues hay que informarse y estar preparados. Sí, lo mejor es conseguir información de fe, ¿no? Que va y alguien sabe lo que es el caso, y eso es lo más importante, yo creo, y eso queremos enfatizar en esta nota. Sí, así y luego es. Vamos a ir a otra nota sobre lo que está pasando ahorita en el Congreso, ayer creo que se dice los beneficiarios del TPS y DACA en California apoyan proyecto pro inmigración. Dice que las coaliciones a favor de los inmigrantes y centenares de beneficiarios de programas temporales de acogida apoyaron en California un proyecto de ley presentado por los demócratas en la Cámara Baja que otorgaría una vía de acceso legal a la ciudadanía a miles de indocumentados, ¿verdad? Entonces, eso pasó ayer, por eso queríamos compartirlo, que la medida fue presentada por la asambleísta de Los Ángeles, Lucille Roybal Allard, y conocida como HR6, y busca convertir en permanentes los programas de acción diferida para los llegados en la infancia, el DACA, y el estatus de protección temporal, TPS, y el de partida forzada diferida, DED. Organizaciones por inmigración como el Centro de Recursos Centroamericanos carecen, y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, organizaron la manifestación a favor de la iniciativa legal. Soy beneficiaria del TPS, madre de 3 hijos, adolescentes y como ustedes, con muchos sueños y deseos de seguir luchando, dijo Evelyn Hernández, integrante de Carecen. Según resaltó Hernández, este momento es muy importante porque nuestras familias han vivido en el limbo migratorio por más de 18 años y vamos a seguir luchando, asegura la activista. Por su parte, Jacqueline Ruiz, quien recibió el DACA en enero del 2017, recordó ese momento como muy dulce y feliz porque le permitió continuar sus estudios universitarios, trabajar y ayudar a su familia. pero ahora vemos que DACA no es suficiente. Necesitamos una legalización para todos los inmigrantes indocumentados. Ser indocumentado no es una identidad, dijo Ruiz, quien terminó sus palabras con la afirmación de que somos un pueblo sin fronteras. Alejandra Morales, directora de políticas de Carecen, destacó que el proyecto necesita el apoyo bipartidista para ser aprobado y lo pidió para poner a las familias por encima de la política. Por su parte, la directora ejecutiva de CHIRLA dijo en un comunicado que su organización, la mayor en California sobre los derechos de los inmigrantes, aplaude a los líderes de la Cámara de Representantes por hacer del HR6 una de las 10 principales prioridades legislativas en este Congreso. Estamos muy agradecidos por la tenacidad y el compromiso demostrado por los representantes Roybal Allard, Nidia Velázquez e Yvette Clark para mantener vivo el sueño de millones de inmigrantes cuyo destino está entrelazado con el resto de nuestra nación. La Cámara debe aprobar este proyecto de ley inteligente y humano en el Senado y el Senado debe seguir su ejemplo, apuntó Salas. Bueno, hubo muchos más comentarios, pero entendemos que este programa, esta HR6 es una propuesta que está siendo discutida por los representantes y luego va a ir al Senado para que se apruebe la regularización, ¿verdad? De las personas que tienen DACA y TPS y de DED, que es un programa que suspende la deportación, ¿no? Y que se hagan permanentes estas soluciones, que no solamente estén estas personas renovando y renovando, pero que se les dé un paso hacia la residencia permanente y eventualmente a la ciudadanía. Bueno, y afecta a más de 1 millón de personas, ¿verdad? Así que es algo muy, muy, que va a tener mucho impacto. ¿Qué te parece, Reina? Así es. Y bueno, son las 9:54 de la mañana y ya se nos está terminando el tiempo. Así es. Tenemos anuncios. Tenemos tenemos clase de yoga el viernes. Hay clase de defensa personal para las mujeres. Sí. El domingo. Y a ver, ¿qué más? Acérquense por aquí que tenemos, o acérquense a la página para que vengan a el 837 Norte Ross Street en Santa Ana, que estamos aquí en el Centro Cultural de México y las clases se dan aquí mismo de defensa personal los domingos, también hay clases de baile, hay clases de folclórico, y hay todo tipo de programas que pueden integrarse aquí. ¿Este sábado hay algún evento? Sí, este sábado hay algún evento, no recuerdo. Pero lo vamos a dar el viernes si nos escuchan. Pues les podemos dar otros detalles. O si ustedes tienen un evento que sea de interés para la comunidad. Por ejemplo, ayer anunciamos una feria de salud. Sí. También los recursos de salud por aquí en el centro de la ciudad. Y entonces ahí se los vamos a poner en en la página de la Radio Santana, para que se enteren de todos estos programas que están pasando en la ciudad. Eventos gratuitos. Sí, así es. El viernes les traemos información de algo que vaya a estar sucediendo aquí el sábado, el fin de semana, por acá en la comunidad. Y bueno, creo que ya es todo por hoy. Así no es. Tenemos otros anuncios. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Son las 9:56 de la mañana. Que tengan un feliz miércoles. Miércoles, ya te vamos a la fin, al estamos, mitad. Sí, como yo digo, estamos en el ombligo de la semana. Así es. Miércoles, y recuerden que hoy es 13, perdón, ya me estoy regresando un día. Hoy es 13 de marzo. Ya casi bueno, a la mitad de marzo también, ¿verdad? Sí, se está pasando muy rápido los meses. Estamos en el mes de la primavera. Así es, ya casi llegamos a la primavera también, qué bonito, para que podamos caminar, y ya cambió nuestra hora, si sí, no se han dado cuenta. Ya vamos a, sí, ya vamos a tener, ya tenemos más tiempo, ¿no? Está así, más largo el día, se va a oscurecer más tarde. Exacto. Así sí, es que ya tenemos más pretextos para ir a caminar, ya no hay pretextos para no caminar. Así es. Porque en las mañanas, pues ahorita nos está costando un poco de trabajo por el cambio de horario, ¿no? Sí, en la mañana cuesta quitarse la cobija, ¿verdad? Sí. Sí. Así es. Pero bueno, regresamos el viernes a la misma hora. A las 8 vamos a estar aquí el viernes. Así es. Bueno, entonces nos vemos. Hasta pronto. Feliz día. Saludos. Y bueno, nos vamos a para alegrarnos ya a la mañana, los vamos a dejar escuchando aquí a Los Tigres del Norte y Paulina Rubio, Golpes en el Corazón. Ay. Ya, para despertar bien, ponerse a bailar. Está bien. Así es. Golpes en el corazón, pero tú, ¿qué me has dado?